Continuamos en el aire de La Mosquitera. Nos estás escuchando por FM 88.1, Radio Comunitaria La Mosquitera. Y vamos a entrar a, para cerrar esto, vamos a tener un cierre musical hermoso. Estamos escuchando de fondo y la escuchamos entera la canción. El Duende Simpson. De Año Sabático, una banda hermosa, joven, con todo el rock de la montaña que baja este fin de semana para tocarnos. Pero para conocer más, sobre todo, vamos a charlar con su líder, cantante. Él es Jeremías Amuchastegui Droguei. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jere? Aquí Ángeles te saluda. Hola, Ángeles. Gracias, buen día para todos los oyentes de la querida radio La Mosquitera. Bueno, qué lindo que bajan a hacer un nuevo show, pero primero empecemos por el principio, si querés contarle a la audiencia un poquito, ¿cuántos años lleva esta banda hermosa Año Sabático? Año Sabático surge en el 2017, con integrantes de distintos proyectos musicales, de otros proyectos musicales, y bueno, con la idea de salir a tocar principalmente, y después lo que hicimos fue grabar inmediatamente ese año nuestro primer disco, que está en YouTube, lo pueden buscar. Y bueno, también mencionar que es una banda, es un proyecto integrado por es un proyecto familiar, musical. O sea, el baterista es el Gato, mi papá. El bajista y el otro líder, digamos, es mi hermano Serafín. Y yo soy Jeremías, así que desde el 2017 tocando con Año Sabático. Y Jere, esa canción que estamos escuchando de fondo, ¿es parte de la primera grabación, o del primer disco? Sí, sí, podríamos decir que es una canción fundacional de la banda. Y bueno, muy recordada por nuestros seguidores más cercanos y los no tan cercanos también. Es una canción, bueno, que la escribimos, la empezamos a tocar desde el 2017, la grabamos en ese momento, en el primer disco, y después hicimos una reversión, digamos, la grabamos en un estudio mejor, en Olivo Producciones, con Manu Nazar, de ex baterista de Gauchito Club, y esa versión la subimos a Spotify recién en el 2021 con... hicimos una promoción del lanzamiento con una gira por Buenos Aires en el 2022, perdón, El Duende Simpson. Hermoso. ¿Y cuántos discos tienen? Tenemos tres. Tres discos. Tenemos el... Sí, sí, o sea, el primer material del 2017. Eso, perdón, material, no es disco. Yo me fui al... Sí, me salió la tía. No, está bien, yo también le digo disco para no confundir a la gente, ¿viste? Técnicamente puede ser el primer disco, el primer material dura más de media hora, puede ser un disco, sino un EP, le suelen decir, seis canciones. Año Sabático es el nombre del primer material, con seis canciones. Después, en el 2019, llegó Levitar EP con una estética renovada, como una búsqueda más consolidada de lo que es el proyecto, más una estética dark pop o indie rock. Levitar EP son tres canciones, ese sí es un EP. Y después no me acuerdo exactamente la fecha, pero... Ah, después, claro, acá tengo al baterista a mi lado, que un saludo ratito va a hablar. Y bueno. Él me apunta que, claro, entre medio hicimos, o sea, en el 2021 llegaron lo que son sesiones en vivo, live session, que grabamos en un estudio en Mendoza, Piratea y Difunde, con dos canciones, y finalmente el año pasado hemos logrado sacar cuatro canciones en todas las plataformas digitales, dentro de lo que es el Paisajes Lejanos EP, cuatro canciones que estamos tocando hasta el día de hoy, seguimos presentando por todos lados y eso. Y bueno, este fin de semana se vienen bajan de la montaña. Aquí van a estar presentando justamente este último EP, Paisajes Lejanos, en el Le Parc, si nos querés contar cómo ha sido ese teje. Sí, así es. Volvemos al Le Parc. Estuvimos en el 2018, hace mucho, mucho, apenas empezamos, en el magnífico escenario de Julio Le Parc de Mendoza. Volvemos a este finde con una propuesta muy interesante para todo el mundo, para todos los que estén escuchando, todes, les contamos y que se sumen este finde el domingo 22 de marzo a partir de las 19 horas. Toca Año Sabático de Las Vegas junto a Vimanas Rock, que también son unos amigos de acá de Las Vegas, mitad de Las Vegas, mitad de Mendoza. Vamos a estar compartiendo la fecha un domingo en la tarde, así que pueden caer todo el mundo, es apto para todo público. Las entradas súper accesibles, 4.000 pesos en la sala Tito Francia, así que muy felices y bueno, con muchas ganas de volver a tocar y de reencontrarnos con el público y abrazarnos ahí mientras tocamos. Hermoso. Bueno, Jere, muchas gracias. No sé si me crees ahí, nos querés pasar con el otro integrante. ¿Quiere charlar quizá sí, un ratito? Hola, ¿qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Buen día, ¿cómo estás, Gato? Bueno, acá estamos con Silvia, con Lucas, un equipo grande escuchándote. Quería preguntarte, vos que ya serías como ahí una especie de guía y de faro, ¿no? De las juventudes, ¿cómo es esto de tener un proyecto de rock independiente y vivir allá arriba de la montaña? ¿Cómo contanos así brevemente cómo es la logística y todo? Porque uno se imagina cómo hacen para bajar todas las cosas, bueno, una batería, los instrumentos. Contanos un poquito de este ejercicio. Bueno, es algo de alguna manera complicado, pero nosotros lo hacemos fácil, porque lo venimos haciendo a pleno con Año Sabático y toda, voy a hablar de mí en este momento, ahora de toda mi vida, me he transportado con baterías, la he llevado incluso a Chile, así que tenemos una, y eso que andamos a pata generalmente, y también apoyado por gente, por amigos que nos ayudan a trasladar las cosas, qué sé yo. Pero es parte de nuestra movida de todos los días. En una época decidimos venirnos a la montaña y bueno, y sabíamos que nos alejamos de la comodidad, del confort. Acá realmente cuesta todo un poco el doble. Por supuesto, ustedes y nosotros sabemos lo que es la ganancia de estar acá. Claro. Vivimos dentro de una postal, en este momento te estoy hablando, estoy viendo el cerro, todo verde. Una maravilla. Y cosas así. Así que, bueno, no sería una complicación para nosotros, es parte de nuestro espíritu. Estamos hablando con Don Gato Muchaste, y él además de ser músico, uno integrante de esta hermosa banda Año Sabático, es, se puede decir, gestor cultural, ¿no? Porque llevas adelante muchos, muchos años allá en la montaña este proyecto también que invita a artistas, que se llama 13 Lunas, que tiene un montón de años y ha pasado por un montón de momentos y seguís apostando, amigo, ahí a la cultura, al arte independiente. ¿Qué reflexión te deja sí. todo esto? Bueno, ahí amplío, no soy yo, sino que soy yo, bueno, el burro primero, está Fabiana Droguey, y bueno, y nuestros hijos, que entre todos hemos consolidado este proyecto y está más vivo que nunca en realidad. Vos tuviste oportunidad de estar este fin de semana con nosotros, con muchos artistas. Y bueno, esas son las ventajas que nos da dedicarnos a esto, de poder juntarnos con todos ustedes, con diferentes artistas, los vienen a actuar acá y de paso siempre hacemos alguna cosa, digamos, tocar, compartir, actuar, lo que también vienen no solo músicos, han venido mucha gente del teatro, de los títeres, poesía, bueno, es algo, sí, acá estamos habituados a eso. También te quería aprovechar la charla y quería que hablar un poquito de nuestra música, porque Dale. no somos una banda de rock convencional, ¿no? No van a escuchar en nuestra música lo que se espera de rock, así como en el universo del rock. Bueno, es algo un poco más, una búsqueda. Nosotros estamos dentro de lo que sería el rock indie, que es manejarse con tus propios medios, con tus propios también deseos, con tus propias movidas. Elegí algo que no necesariamente vaya a ser aceptado. Entonces, también es una lucha larga. No podemos hacerlo de otra manera. O sea, nosotros es nuestra música y vivimos dentro de esa atmósfera. Entonces, no es que vamos a cambiar para agradarle a no sé quién, a no sé cuánto. Lo que sí voy a aprovechar para que invitarlos a los que están buscando algo diferente en el rock, para los que ya estén aburridos del rock X, no lo iba a adjetivar, pero lo dejo ahí. Esto es algo especial, es música que toca muchas vibras, tiene la energía del rock, pero también tiene la sensibilidad de notas diferentes, las letras son muy importantes, nuestras letras son muy importantes. No vas a encontrar algo, qué sé yo, estoy borrachito y me muero amor, no. Así que quiero llegar a esa, quiero que lleguemos también a esa gente sensible que cree que no se está haciendo nada especial o diferente. Bueno, año sabático y sobre todo verlo en el Leparc es una experiencia, espero, inmersiva y va a ser una tormenta de rock. ¿Y cómo son tres y cómo componen? ¿Alguien puso una letra, una idea? ¿O cómo fue? ¿Cómo surge generalmente? Como yo soy el más experimentado de la banda por una cuestión de edad, parece que tengo el cerebro ya, viste, infectado de rock. Llevo muchos años tocando y bueno, y asistiendo a conciertos, shows, eventos, y también hemos creado muchos eventos. Entonces, bueno, hay cosas que se van quedando en esta cabecita, que después las voy compartiendo con mis compañeros de grupo y eso va tomando una consistencia interesante, agregándole melodías, armonías, bueno, todo lo que lleva a que terminemos haciendo unas muy buenas canciones. Entre los tres que somos la base, hemos tenido más integrantes, pero ahora estamos en una onda power trio. Vamos a tocar con invitados este fin de semana, como lo hemos venido haciendo últimamente. Pero en general la banda somos un grupo pequeño, somos tres. Y bueno, las ideas surgen ahí, de ese también convivir, de estamos muy inspirados en el lugar que nos rodea, mucha música, muchas ideas salen de aquí, de este mismo entorno que vos también conocés y que es muy inspirador. Totalmente. Acá Lucas te va a hacer una consulta. Hola Gato, ¿cómo va? Buen día, un Dale. placer. Hola, Lu. Igualmente, ¿cómo estás? Todo bien, quería preguntarte por el sonido de la banda. Me sonaba el temita que escuchábamos, no sé, de Strokes. Yo la tengo, un indie neoyorquino. ¿Qué influencias tiene la banda? Bueno, es muy lindo lo que señalás porque está en el radar de nuestra música, esas bandas que nombrás. También vienen influencias de anteriores también, pero son, como te digo, cosas que han ido quedando en nuestras cabecitas y las actualizamos también. Son ideas también con ideas nuevas, estamos muy abiertos a la música del momento. Tenemos muchos puntos en común con bandas que están haciendo también música ahora, digamos. Y bueno, de alguna manera es el nuevo rock. No es que tengamos influencia, pero estamos sonando como alguna de las mejores bandas del momento. O sea, te podría mencionar a Usted Señálemelo, Peces Raros, no sé, algo de Él Mató, hay de todo un poco de esa de esa licuadora del rock de ahora también, ¿no? Es psicodelia, dance, ritmos pegadizos y letras profundas. Totalmente, sí, él mató también, me sonaba un poquito este tema, el Duende Simpson, muy lindo, muy linda canción. Bueno, y espero que escuchen y difundan, sé que lo están haciendo, el nuevo EP, porque ahí digamos que está, tiene solo 6 meses, todavía son canciones que están sonando acá en la Radio del Pueblo, bueno, en algunas radios alternativas, nos han hecho reportajes y sabemos que suena en Mar del Plata, en Córdoba, en La Plata, son lugares que hemos ido. Hemos tenido muy buena respuesta, como muchos de los artistas mendocinos afuera. Mendoza, ya sabemos, somos exportadores de artistas. A veces los cuidamos, a veces no, pero nosotros seguimos igual. O sea, no dependemos de la coyuntura, digamos. Esta banda va para adelante porque tenemos muchas cosas que decir y que tocar. Hermoso. Bueno, entonces nos vamos a ir escuchando, obviamente, paisajes lejanos, pero antes, si querés dejar la invitación para este domingo, un planazo. Y es un planazo, el de parque es algo maravilloso que tenemos los mendocinos, las salas son espectaculares, tienen una acústica y un sonido muy bueno, estar ahí se convierte en algo así inmersivo, te olvidás un poco del exterior por un rato, si quieren vivir un momento intenso de emociones y música. Este domingo junto a Vimanas Rock, una banda muy prometedora también. Y bueno, vamos a ver si le vamos a llevar nuestros paisajes musicales al domingo. Bueno, hermoso. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes y que sea un gran show. Ahí nos encontraremos el domingo. Bueno, los esperamos a todos. Los invito a lo de la radio a... Si tienen ganas de sortear 2 entradas en el programa, ya vemos cómo las efectivizamos, pero podríamos sortear un par de entradas para la gente de la Mosquitera, que es tan valiosa y tan importante para la cultura de Mendoza. Acá empezaron a levantar las manos, los anotados y sí, las anotadas. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí seguiremos difundiendo esto y para lograr un Le Parc lleno. Dale, otra cosita, los periodistas que se acrediten no necesitan entrada, va el periodista, las entradas para los oyentes Oyentes, claro, sí. y los periodistas se pueden acreditar y así tenemos más entraditas, no las usamos. Totalmente. Bueno, no, pero igual la entrada, apoyemos el arte independiente, son 4.000 pesos, dos bandas, dos power trio de rock alternativo. Por favor, pongamos ahí el billetón. Dale, gracias por esa reflexión. Y bueno, un abrazo a usted y muy, muy agradecido por esta conexión y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo.